Le decimos que a través de 120 minutos de radio vamos a estar informándolos y acercándolos toda la realidad de nuestro continente desde la vista, obviamente, desde la óptica de dos personas que viven, ¿no? Del Ecuador hacia el sur, sí. ¿No? Con todas las contingencias y todas las alegrías que significa vivir en nuestra república y en este continente latinoamericano. Igual me quedo con las alegrías, la verdad. Siempre pesan son más las alegrías. Siempre. Le digo para todos los que se quieren comunicar con nosotros que lo pueden hacer al 15 66 90 50 02, y también nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar o latinoamerica.vive@hotmail.com. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes en este Latinoamérica Vive, que nos va a estar informando de la semana, ¿de semana qué semana sería más o menos? Y del 7 al 14. Del 7 al 14 de mayo, todo lo que pasó en nuestro continente o lo que va a pasar también, ¿no? Lo que viene pasando o lo que ya pasó. Tenemos que decirles que la próxima semana, el próximo fin de semana, en Colombia, un país bastante convulsionado por estos días, se va a estar llevando adelante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Pero hay otras cosas que también están pasando en Colombia, ¿no? Sí, como por ejemplo que juzgaron a un militar por crímenes de lesa humanidad. Y adivine quién se opuso. Me imagino de quién. Uribe. Y en Honduras siguen pasando cosas, el pueblo sigue resistiendo y el poder, que está de turno, o que siempre estuvo de turno en este caso, sigue realizando sus embates contra el pueblo. Esta vez se ha cerrado una radio comunitaria, una de las tantas radios comunitarias tan necesarias para transmitir esa información que sin ellas nosotros no nos hubiésemos enterado de la verdad de Honduras. Una nueva radio comunitaria cerrada en Honduras y la persecución a los periodistas continúa. Bueno, y el amianto es un material que parece inofensivo, pero no lo es. Muere muchísima gente por causa de intoxicarse con este material. Vamos a estar hablando de esto. Amnistía Internacional, esta organización dedicada a velar por los derechos humanos de la humanidad entera, ha señalado a Perú como el segundo estado en el mundo donde mayor desapariciones de personas se han registrado en los últimos años. Perú, un nuevo récord que realmente nos avergüenza. Bueno, y en Venezuela hubo otro mundial. Otro mundial, es así. Sí, pero este mundial es de poesía. Fue el séptimo festival de poesía mundial organizado en Caracas. Vamos a estar yendo para allá para escuchar un poquito a los poetas del mundo. ¿Dónde me siento mejor? Todos esos temas, todos. Prométamelo. Se lo prometo por mi padrastro. Y muchos temas más vamos a estar compartiéndolos y analizándolos en este panorama que hemos llamado Latinoamérica Vive y que se emite por la 107.3 FM Tincunaco. Y si está nublado, qué bueno, ¿no? Qué mejor que empezar con un poco de música alegre arriba, un poco de reggae music, como para poner ese solcito como, por dentro. Como para ponerse cálido. Cálidos. Escuchamos qué cosa. No empalidece tu sueño. Siempre está más lejos de lo que buscas y esta ilusión te mantiene a tiro, rodeado y desarmado estás de mil maneras, no lo han entendido. En la llanura es que todo puede verse, horizonte y un destino, depende solo del cristal con que lo mire. Toma un sueño, manténlo fuerte, pásalo, que así no puede.

El próximo domingo se lleva adelante la segunda vuelta, como decíamos en un comienzo, de las elecciones presidenciales, o sea, se va a llevar adelante el balotaje que lleva al oficialista Santos y al opositor Antanas Mockus del Partido Verde. Sí. Y a la vez convulsionada también porque este fin de semana se han hecho públicas la liberación de dos policías a manos de la FARC, dos supuestos rehenes de la FARC. Toda la noticia oficialista que venga de Colombia yo la sí, pongo en duda. Sí, yo la verdad que ya ni sé si es verdad, si es mentira, sí. Si existen las FARC. Sí, totalmente. Ni sé. Lo que nos pone así como en alerta es que casualmente justo una semana antes, ¿no?, de la elección recuperan dos rehenes en manos de la FARC. Siempre recuperan dudoso. Rehenes en momentos clave. Claves, totalmente. Como fue lo de Ingrid Betancourt, que era una gran crisis en Colombia. Siempre hay como situaciones que favorecen al gobierno en momentos clave. Ahora, fuera de lo del rescate de estos dos policías a manos de la FARC y de las elecciones del próximo domingo, del balotaje que se llevará adelante el próximo domingo, siguen pasando cosas en Colombia. Exactamente, justamente garantías a las Fuerzas Armadas es lo que pedía Álvaro Uribe en un supuesto marco de respeto a los derechos humanos, como así también pidió una legislación especial para proteger a los militares. Esto fue luego que la justicia condenara al coronel Luis Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión por la desaparición de 11 personas en 1985. Ante este hecho, Uribe demandó justicia imparcial y oportuna para los abnegados y sacrificados, según sus palabras, miembros de las Fuerzas Armadas. Así se manifestó en contra de la condena a Plazas Vega y señaló que la sentencia provoca un dolor y poco estímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas. Estas, ¿no?, encargadas supuestamente de dar seguridad a los colombianos, y agregó que una cosa es hacer respetar absolutamente los derechos humanos y otra pasar al maltrato de la fuerza pública, no sin antes hacer referencia a lo que calificó como un panorama de inseguridad jurídica que atentaría contra el orden público nacional. Palabras más, palabras menos, lo que Álvaro Uribe está planteando es que se juzgue a los militares que han cometido todo tipo de abusos y de excesos en Colombia, que se los tome con una situación como una amnistía, un trato especial, una justicia especial para ser juzgados. Sí, y la reciente condena a 30 años de prisión impuesta al coronel Alfonso Plazas Vega por la desaparición forzada de varias personas en noviembre de 1985 tras la retoma del Palacio de Justicia. Eso fue por dos días que ocuparon violentamente por la guerrilla del M-19 y generó serias dudas en torno a la vulnerabilidad del llamado fuero militar, ¿no?, que cobija a los miembros de la fuerza pública. La jueza María Estela Jara Gutiérrez condenó a Plazas Vega a 30 años de prisión, considerado como el responsable, como autor de este delito. Al respecto, el ex procurador Jaime Bernard Cuellar señaló que el hecho que hoy tiene tras las rejas al uniformado está relacionado con un delito de lesa humanidad, por lo que consideró que en este no se puede hablar de aplicabilidad del fuero militar por no tratarse de un acto del servicio. Claro, y debido a que son varios los militares que pueden correr la misma suerte, ¿no?, que Plazas Vega, es claro que el debate apenas comienza, más aún si se tiene en cuenta que desde el 20 de julio Iván Cepeda, que es el líder de una organización de derechos humanos y recientemente electo como representante a la Cámara por Bogotá, llega al Congreso con la idea de dejar la justicia militar en, digamos que, meros trámites administrativos, y a la par posiblemente estará el proyecto del presidente Uribe para, justamente lo contrario, blindar la fuerza pública. En Colombia, la crisis militar y política se acerca momento a momento a una profunda y grave explosión política que rompería todas las posibilidades de un acuerdo nacional que permita poner fin a la guerra civil no declarada que soporta Colombia desde 1948, cuando el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien era el candidato de ese partido a la presidencia de la República. Desde 1948 sí, hay conflictos en Colombia, exactamente. Y Uribe Vélez, el presidente, ha hecho una amplia cadena de declaraciones en donde él pretende que antes de esas elecciones nuevas del 20 de junio sea definida la situación jurídica de los oficiales militares condenados desde hace 19 años por participar en los asesinatos que fueron cometidos en el Palacio de Justicia justamente en noviembre de 1985, por lo cual están en la cárcel, ¿no? Y Álvaro Uribe procura, bajo la excusa de preservar el orden público, mantener el uso de las armas y del ejército de Colombia. En tanto, en un debate televisivo donde participaban ambos candidatos, se conocieron sus opiniones sobre este incidente, ¿no? El de querer blindar con leyes especiales a los militares involucrados en asesinatos y en delitos de lesa humanidad. Santos, por su parte, defendió a la justicia penal militar y explicó la necesidad de que sea reformada para que recupere su legitimidad. Escuchamos al candidato oficialista Juan Manuel Santos. Y el fuero militar también ha venido siendo vulnerado, y la justicia penal militar estaba operando muy lánguidamente, muy marginalmente. La fiscalía es quien en este momento tiene la mayoría de los procesos contra los militares. Y la prevención, pues, nace de una situación lógica y normal. O los funcionarios de la Procuraduría, que ni siquiera muchos de ellos han prestado el servicio militar, pues no saben lo que es la disciplina militar. Y muchos de los funcionarios de la Fiscalía no entienden lo que es, por ejemplo, una regla de enfrentamiento. No entienden la situación de los militares cuando están en combate. Y por eso muchas veces pueden, aplicando la ley, ser muy injustos. Y lo que quieren los militares es que se les restablezca el fuero, pero eso también tiene una condición y una situación muy especial y muy importante, y es el fortalecimiento de la justicia penal militar. La justicia penal militar ha venido perdiendo credibilidad, se ha venido debilitando. Y en tanto, el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, expresó su alivio de que los crímenes cometidos por los militares sean juzgados por tribunales civiles. Hoy en día puede que ya no aparezca ningún Pinochet, pero si aparece un Pinochet que hace que mueran 3.000 personas a lo largo de 10 años, que recupera la economía de un país, etcétera, puede haber hecho muchos bienes, pero si cruzó la frontera, puede ser juzgado, puede ser incluso juzgado por la justicia internacional. Es decir, el fin no justifica los medios. Si alguien cree que el fin justificaba torturar eventualmente o hacer desaparecer estas personas, tarde o temprano le llega la justicia, ya no hay impunidad. O sea, desde el momento mismo en que se llevó esas personas vivas y algo hicieron con ellas, desde ese mismo momento debía estar seguro de que la patria, por un lado, le reconocería lo que hizo, por otro lado, lo sancionaría. Por su parte, Álvaro Uribe llamó a los órganos del Estado y a los colombianos a idear una nueva ley que le dé garantías a las Fuerzas Armadas, garantías para seguir matando sin razón, garantías para mantener los falsos positivos que cada día aumentan más, y garantías para que grupos de paramilitares, con la excusa de combatir a las narcoguerrillas, cometan cualquier tipo de abuso. Esa es la situación y es la garantía real que pide el presidente actual de Colombia, Álvaro Uribe, para sus fuerzas militares, para su Fuerza Armada. Bastante, si bien Antanas Mockus no fue muy claro en su definición, parecen estar como bastante encontradas, ¿no?, las definiciones de Santos, casualmente el ex ministro de Defensa de Álvaro Uribe, y Antanas Mockus, el candidato opositor para las próximas elecciones en Colombia. No como, no, si bien el candidato del Partido Verde no fue muy claro en su definición. No, o sea, llega a definir que una situación como la de Pinochet, si bien pudo haber hecho cosas positivas en su gestión, no se justificaban, obviamente, todas las muertes que hubo. Igual, no sé si no lo expresó bien o si es que tiene una idea confusa de lo que pasó, ¿no? Esa es la situación actual en Colombia, donde el domingo que viene habrá segunda vuelta por las elecciones presidenciales. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha estamos liberando hoy para salvar la revolución. Pensamos en América. En América. Noticias breves en Latinoamérica vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 7 al 14 de junio. Guatemala, gobierno. La justicia de Guatemala revocó el nombramiento del fiscal general. La Corte Constitucional dejó sin efecto el nombramiento del fiscal general, Conrado Reyes, acusado de asociación ilícita. En su fallo, el tribunal ordenó al Congreso reiniciar el proceso de selección para un nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. El presidente de la Corte Suprema, Roberto Molina, señaló que la determinación fue tomada para salir de la crisis institucionalidad que vive el país y como garantes de la Constitución. Además, la determinación de la magistratura dejó sin efecto todas las actuaciones realizadas por Reyes mientras se desempeñó en el cargo. México, frontera. Calderón exige a Estados Unidos que investigue los asesinatos en la frontera. El presidente de México, Felipe Calderón, exigió a Estados Unidos una investigación profunda sobre los asesinatos de dos jóvenes mexicanos por las patrullas fronterizas estadounidenses. El mandatario sostuvo que le preocupa este surgimiento de violencia contra mexicanos, que además se asocia con otras expresiones antimigrantes y antimexicanas en los Estados Unidos. Calderón indicó que uno de los crímenes es especialmente agraviante por tratarse de un menor baleado en territorio mexicano. Este incidente se suma a las de su compatriota, quien murió luego de ser golpeado, pateado y recibir descargas de pistolas eléctricas en poder de oficiales de la patrulla fronteriza. Escuchamos a Alfonso García, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. También esto debería de considerarse como una cuestión de Estado, y en ese sentido México debería de exigir en cierta forma responsabilidad internacional por parte de Estados Unidos en el modo en el que sus autoridades se están comportando. Perú, pueblos originarios. Según un informe del Estado peruano, incumple el convenio 169. Una serie de informes elaborados durante los últimos 5 años por la sociedad civil de Perú demuestran que el Estado no ha cumplido con la implementación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Este convenio establece el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas ante acciones que puedan afectar sus territorios y formas de vida. El organismo internacional está interesado en conocer el plan de acción que permitirá implementar el derecho a consulta de los pueblos indígenas, además de verificar qué mecanismos de consulta se aplicarán como exigencia de las propias organizaciones masivas. Escuchamos a Milagros Ortega, abogada de la Oficina de Proyección Nacional del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. Y cada cierto tiempo el Estado peruano tiene que emitir una memoria, uh-huh, una memoria a la OIT de cómo va implementando el convenio 169. Uh-huh. El Estado peruano durante los últimos 5 años, en los informes, en las memorias que viene haciendo llegar a la OIT, uh-huh, no responde a las observaciones que ya se están planteando. O sea, son temas que ya se están repitiendo. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-90-5002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 7 al 14 de junio. Noticias breves en Latinoamérica Vive. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Ticunaco 107.3. El trabajo infantil en la Argentina no es un problema menor. ¿Sabía usted que miles de niños empiezan a trabajar a los 9 años? Por cada niño que vemos trabajando en la calle, hay muchos otros que no vemos en el campo, en casas o en talleres. El trabajo los somete a esfuerzos para los que no están preparados, los daña, les impide jugar, aprender en la escuela y les deja huellas para siempre. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos. Latinoamérica Vive a través de la 107.3 FM Tincunaco, pero también retransmitidos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos los días miércoles de 13 a 15 horas por www.rnma.org.ar. Bien, y también estamos siendo retransmitidos aquí los días miércoles de 13 a 15 horas. De 13 también. A 15 horas, o no, no, ya no, porque están los chicos de la MEJO ese día, me parece. No, está el programa de la Mesa de Jóvenes. Y los jueves, que también nos iban a retransmitir, viene un programa más que interesante. Creo que comienza esta semana, se llama Los Anormales. Y a propósito de Los Anormales, tenemos un mensaje de Hernán que nos llegó al 1566-90-5002 y dice así. El término narcoguerrilla lo inventó el gobierno yanqui en los 70 para poder intervenir territorio colombiano. Lo que en realidad perseguían eran eliminar focos comunistas en concordancia con todas las dictaduras latinoamericanas. Esto lo decía Hernán de Los Anormales y yo sí coincido con Hernán. Sí, coincidimos con Hernán también. Invitamos a toda la audiencia de Latinoamérica Vive y de FM Tincunaco a sintonizar este jueves de 14 a 15, si no me equivoco, el programa Los Anormales, un programa que se suma a la programación de FM Tincunaco y, como siempre, celebramos y festejamos este tipo, la llegada de este tipo de propuestas. Sí. Antes que entremos en el próximo tema, quiero mandarle un beso grande a Lucila Mainetti, que cumple años. Es verdad. Hoy Lucila Mainetti está cumpliendo su primer ciclo de 7 años, ¿no? Que dicen que va como por cada 7 años se cumple un ciclo. Hoy mi pequeña estaría cumpliendo su primer ciclo de vida y comenzando uno nuevo. 7 años. Así que Les mandamos un beso pero muy, muy, muy grande, que ella de vez en cuando le dejan escuchar el programa. No es que lo escucha, sino dice que a veces la dejan escuchar el programa. Así que le envío un beso muy grande. Y bueno, yo también. A la tarde, noche, estaré ahí dándome una vuelta y dándole un beso y un abrazo personalmente. Hecho los avisos sociales, los primeros, porque tenemos más todavía y los vamos a ir diciendo y desparramando a lo largo del programa, pero los primeros, la primera parte ya está dicha. En Honduras la situación sigue siendo crítica, sobre todo para la población, ¿no? Para la gente que integra este frente de la resistencia, ¿no? Contra el golpe en Honduras. Un frente que ha sido combatido más allá de los cambios de los gobiernos, de que se llevó adelante la elección, que para muchos es ilícita. O sea, más allá de eso, se sigue combatiendo muchísimo al frente de la resistencia en Honduras. Y dentro del frente, que es integrado por todo el espectro de la sociedad hondureña, hablábamos desde profesores universitarios, periodistas, líderes sociales, amas de casa, trabajadores, obreros, campesinos, inclusive hasta miembros de las pandillas maras, que son tan criticadas y como demonizadas, ¿no? De este lado del mundo, hasta gente de las maras integra también el Frente de la Resistencia. Parte de la información que nosotros recibimos y que nosotros retransmitimos y compartimos con todos ustedes salen al mundo a través de los medios alternativos de comunicación, porque los medios masivos y comerciales fueron una de las patas del último golpe militar en Honduras. Exactamente. Y a propósito de los medios alternativos, de los medios comunitarios de comunicación, una radio comunitaria fue cerrada, ¿es así? Es así, y justamente dice en solidaridad con los y las compañeras de La Voz de Zacate Grande, que es la radio de Honduras, en la 97.1. La 97.1, es así, estación de FM. Sí, se movilizaron compañeras y compañeros de radios comunitarias latinoamericanas, caribeñas y extracontinente a la zona sur de Honduras. Junto a Copín, y encontraron la radio cerrada, ese era el tema, con cintas que dice que es como supuestamente cuando se comete un crimen, vio sí. Que ponen en cinta en el lugar. Bueno, encontraron la radio así, donde aproximadamente 300 efectivos del ejército, policía, del ejército naval, se apersonaron con armas antimotines, bombas lacrimógenas para cerrar y destruir las instalaciones de la radio, que es manejada por 17 jóvenes de un promedio de 21 años, ¿no? O sea, 300 efectivos contra 17 jóvenes y un micrófono. Bueno, sí, es más importante o menos el como para darnos sí, una idea sí. De lo que es la proporción con la que se maneja también el ejército que reprime a la población de Honduras. Es más o menos completamente desproporcionada. En los próximos días, el juzgado de Amapala, en el departamento de Valle, estaría ordenando, a petición de la Fiscalía General de la República, la demolición de la radio comunitaria y la confiscación de los equipos de transmisión. La acción judicial ha llenado de tristeza e indignación a las comunidades, ya que consideran un derecho de los pueblos contar con una radio comunitaria. Y la medida judicial abre la posibilidad de que dicha judicatura ordene la demolición de la radio comunitaria inaugurada hace pocos meses, a mediados del mes de marzo, evento que obviamente llenó de regocijo a las comunidades que habitan la península de Zacate Grande, en donde unas 300 familias enfrentan la amenaza de quedarse sin la tierra que los vio nacer, porque el influyente terrateniente y agroindustrial Miguel Facusé aduce que cuenta con títulos de propiedad que lo acreditan como dueño de todas esas tierras, ¿no? A que Miguel Facusé estaba de acuerdo con el golpe militar. No, ¿le parece? A que Miguel Facusé votó a Porfirio Lobo. No, ¿en serio crees sí, eso? Sí, yo creo que qué sí. Ingenuo. Soy un mal pensado igual, de todas sí. Maneras, sí. Y bueno. La situación en esta zona es, obviamente, más que tensa, porque los vecinos han expresado que no permitirán que la radio comunitaria sea destruida, ya que consideran que contar con un medio de comunicación es un derecho de los pueblos. La Voz de Zacate Grande transmite en radio de cobertura de unos 25 kilómetros para unas 10 comunidades en el Golfo de Fonseca. Junto a esa instalación se encuentra una comunidad unida, lista a luchar para defender su derecho a la libre expresión, su derecho a la tierra, que es el inicio de tal aberración. Me vine corriendo aquí a la radio a ver pues lo que estaba a punto de darse, que venía un batallón completo a querer despojar de la radio, de algo que nos pertenece, algo que es nuestro. Hoy creo que es el día de nosotros, porque al ver el gran multitud de policías, de militares que acercaban a la radio, y entonces sentí temor en ese momento, pero luego me dio como coraje pues, de ver pues, que directamente los estaban tratando como que éramos delincuentes, como que éramos ladrones. La radio no la van a destruir porque es algo de que es nuestro patrimonio y estamos luchando por querer pues, ser libres, algo de que sí nos pertenece por derecho y nacimiento, por ser hondureños y

tu pobre chiste culero. No me llames frijolero, pinche gringo. Pinche gringo, ¿qué? Puñetero. Latinoamérica vive. Sonidos latinoamericanos por FM Tijuana. La verdad es que el interior se ha sublevado. ¡Qué linda está la beba! ¿Y el varón más grande, el Miguel? Ayer cumplió 12. Está en el campo trabajando con el padre. ¿Ya trabaja? Pobre. Ay, María, ¿cuántos chicos trabajan? Y más chicos. Y así aprenden. Ningún niño aprende trabajando porque ningún trabajo es para los niños. ¿Pero qué le puede pasar? El trabajo en el campo los expone a daños, accidentes y lesiones. Las máquinas o herramientas los pueden lastimar. Los pesticidas los pueden enfermar. El trabajo los cansa, les impide jugar y aprender en la escuela. Por eso en la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Seguimos compartiendo con vos Latinoamérica Vive en la 107.3. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través del 15-66-90-50-02, pero también podés ingresar al blog de la radio y conocer todos los contenidos de la FM Tincunaco. Para eso podés hacerlo a través de www.fmtincunaco.blogspot.com. Nuestro correo electrónico es latinoamerica.vive@hotmail.com o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y si querés escucharnos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo podés hacer los miércoles de 13 a 15 horas a través de www.rnma.org.ar. Y hay otro mundial que no se está llevando adelante en Sudáfrica, sino en Venezuela. Me gusta más, bien, caribeño. Más caribeño, más en nuestro idioma. Y no tiene que ver con... Sin bubucelas. Sin bubucelas, exactamente, sin bubucelas. Todo el mundo se está quejando de las bubucelas. Bueno, no tiene que ver con el deporte tampoco, sino que tiene que ver con el séptimo Festival Mundial de la Poesía que se llevó adelante en Venezuela durante la semana pasada, donde 32 poetas internacionales y 23 venezolanos participaron en este festival, que además se extendió por los 24 estados que conforman el país de Venezuela. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, invitó a los ciudadanos que participaron en este evento al que denominó como una fiesta de la palabra. ¡Qué tuli! Bien. Bien, bien. Se le salió el poeta que lleva adentro. Así es. Como decíamos recién, la actividad cultural está respaldada por el Poder Ejecutivo venezolano a través del Ministerio de Cultura y de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Dice, durante esta semana la poesía, que siempre está, florece de una manera especial e inunda Caracas y al país entero en este séptimo Festival Mundial de la Poesía, lo anunciaba el ministro de Cultura de Venezuela, Farruco VI. Francisco VI, perdón. Dije que es portugués, brasileño. Sí, pero puede ser. Sexto es, el lema "Fundada está mi casa", que es el lema del festival, responde a una frase de uno de los poemas del escritor venezolano William Osuna, quien es el autor nacional homenajeado en esta edición del festival, del séptimo Festival de Poesía. Convengamos también que dentro del marco de este festival va a estar encuadrado el Bicentenario de la Independencia de Venezuela. Esto lo explicaba también el ministro de Cultura al argumentar que el lema hace referencia a la acción que inicia esa independencia que todavía estamos por concluir. Se fundó una casa y hay que terminar de hacer que el pueblo se adueñe completamente de ella, ¿no? Desde ahí señalaba el ministro de Cultura, Francisco VI. En el ámbito internacional, la actividad cultural rinde homenaje a Derek Walcott, poeta y dramaturgo caribeño, Premio Nobel de la Literatura en 1992. La Fiesta de las Letras, como decíamos recién, se extiende a los 24 estados del territorio nacional venezolano, en lo que muchos municipios serán visitados por importantes escritores y fueron en realidad escenario de más de 200 actividades durante toda una semana. Este festival se ha convertido en una referencia internacional entre los grandes festivales del mundo. Tiene un hermano mayor en Medellín, Colombia, y seguramente son los dos eventos más importantes que hay en América. El nuestro tiene 7 ediciones y nació para quedarse, destacaba el funcionario venezolano. Venezuela es una meca de la poesía para que nuestros poetas y el pueblo que ama la literatura se encuentren. Esto también lo señalaba Francisco VI. Por su parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, invitó a los ciudadanos a que participen de la actividad cultural en su columna semanal Las Líneas de Chávez, titulada Llegó la Poesía. Bien, ¿eh? Bien, se sumó también de lleno. De lleno. Y él es un presidente mediático. Yo creo que Chávez en algún momento debe escribir algún que otro poemita. ¿Sí? Sí, yo sí, calculo. Sí, que es un romántico. Chávez señalaba en un texto que se inicia el 7º Festival Mundial de la Poesía de Venezuela. Nuestro gobierno, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, organiza esta fiesta de la palabra en todo el territorio nacional, a la que quiero invitar a todo el pueblo, porque la poesía es una aliada sustancial e insustituible en tiempos de revolución, señalaba Hugo César Chávez, presidente de Colombia, en alusión al 7º Mundial de la Poesía llevado adelante en Venezuela. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. El chico no, está prohibido que trabaje, a ver si todavía tengo problemas. Pero si ya trabajó en la última cosecha, así se gana unos pesos y está ocupado en algo. Un chico debe estar ocupado, pero solo jugando y aprendiendo en la escuela. ¿Y no aprenden el trabajo? El trabajo en el campo expone a los niños a accidentes, intoxicación con pesticidas, daños y lesiones. No hay que darle trabajo a un niño, no hay que esperar a que se lastime, hay que esperar a que crezca mientras juega y estudia. Si el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo, ¿por qué aceptarlo en su familia? Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Latinoamérica vive a través de la 107.3 FM Tincunaco, una ventana a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. 1566-90-5002, seguimos comunicados en esta tarde de radio y nuestra dirección de correo electrónico latinoamerica.vive@hotmail.com y también pueden hacerlo a través de la dirección de correo de la radio que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Voy por la segunda tanda de avisos sociales, quiero decirle. Sí. Voy a enviarle un abrazo muy grande a toda la comunidad italoamericana de Villa Adelina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque este sábado estuve reunido con parte de esta comunidad muy colorida también. ¿Una comunidad o me habla de la mafia? No, de mafia. Lejos, ¿no? Lejos estamos de serlo. Pero quiero enviar un saludo muy grande a mi amigo Rocky Balboa, a su amigo italiano Remo. ¿Vino con Adriana? Sí, no vino con Adriana. ¿Con el entrenador? Sí, con un entrenador vino. También a Eric, a Sergio, a Ariel Picolino y a sus mujeres, sus esposas, sus compañeras y a sus hijas también, que esta semana se iban a estar sumando a los escuchas de FM Tincunaco y también de Latinoamérica Vive a través del blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot. Dicho los saludos, continuamos. Y obviamente, en épocas de mundial, muchos quisieran estar ahí para ponerse la camiseta y alentar a su equipo, ¿no? Sería una situación ideal, le digo, ponerme la camiseta y poder alentar a mi equipo. Sin ir más lejos, es más, me animaría hasta salir a la cancha y jugar un partido de fútbol. Bueno, ¿no? ¿A quién no le gustaría estar ahí y verlo a Maradona, verlo a Batistuta, al Pájaro Canilla jugando el mundial, ¿no? Pero viene, me parece que se... Se desfasó, o sea... Yo quedé ahí. Quedó hace... No sé qué pasó en el medio. Pasaron 20 años, señora, le digo, en el medio. Bueno, lo mismo le pasó a Federico Franco. Sí. ¿Quién es este señor? No, no tengo ni idea. FF. No, usted sí tiene idea, no se haga. Es ni más ni menos que el vicepresidente de Paraguay, que viajará al Mundial para alentar a la albirroja guaraní ante el campeón mundial Italia, que juegan o jugaron hoy. No sé si ya jugaron le cuento, o si juegan hoy. A los que escuchen mañana esta repetición, ya jugaron. Ah. Pero están jugando hoy, lunes 14, a partir de las 3 de la tarde, en un partido impresionante que me voy a colgar de la antena de la radio, a ver si puedo verlo. Paraguay enfrenta al último campeón mundial, a la zurra, a Italia. Bueno, y obviamente el vice no se lo quería perder. Pero en realidad, lo curioso de le todo digo, esto... Perdón, le digo, perdón, el vice de Paraguay no se quiere perder nada, le digo. No, ni el asiento del Hugo se quiere perder. Por ahí anda. La cuestión es que lo curioso de este tema es que sí. Federico Franco se va a Sudáfrica con un viaje ganado en un sorteo. No me joda. Así es, mi señora, no la mía, no, pues yo no tengo señora... Fue mi señor, mi señora, nada, señor no, tampoco. Bueno. Mi señora fue bendecida con un pasaje, manifestó el vicepresidente paraguayo. Amo tampoco tiene. Ni amo ni señor, ni Arnaldo André que me dé cachetazos, nada. ¿Sí? ¿Queda claro? Clarísimo. ¿Puedo continuar? Continúe, perdón. Bueno, señor, ¿puedo continuar? Gracias, continúe. Bueno, la diputada liberal radical, Emilia Alfaro, la esposa de Franco Federico Franco, ganó un pasaje para el Mundial Sudáfrica 2010 o 2010. Sí, mejor. En el sorteo que una empresa local realizó con sus clientes, según dijeron los medios locales, ¿no? Así que gracias a un boleto que ganó su esposa en un sorteo, el vice se va a Sudáfrica para hinchar con la selección y ver las atajadas de Chilavert. Le cuento que Chilavert dejó de atajar hace varios lustros atrás. Me tiene que hacer quedar mal delante de todo el mundo. Que no ve que es más, chiste. Yo ya sé cuáles son los jugadores de ahora. Chilavert, hay dos Chilavert ahora, en realidad uno. son dos. Mire que son bravos los Chilavert. Sí, no importa. Los Mainetti también son bravos. Y esto sí que es un drama tremendo. Sí, ya sé que son bravos. No, ya sé. Bueno, esto sí que es realmente un problema, un drama. Sí. Yo creo que si llega a pasar acá, millones de niños se manifiestan y saldrían a la calle a protestar y a romper vidrieras. Vuelve Panam. No, señor. No. Los chicos salen a protestar, me decía, no, si pasara. ¿Querías la figurita de Pelé? No. Lola, no la vas a tener, porque en Brasil unos ladrones robaron un lote entero de figuritas del álbum del Mundial Sudáfrica 2010. Tremendo. Hombres armados robaron unas 40.000 figuritas de colección del álbum del Mundial en Santo André, a las afueras de São Paulo, según informó la prensa brasileña. Los sobres, con 5 figuritas cada una, fueron hurtados por un grupo de 3 ladrones que irrumpió durante la noche en la empresa Trilog, la distribuidora de la editorial italiana Panini, y controló a los 10 vigilantes del lugar. Los ladrones robaron el camión que trasladaba la codiciada mercancía cuando era justamente descargada. Según el sindicato de puestos de revistas y periódicos de San Pablo, el volumen sería suficiente para abastecer 50 comercios, y justo ahora que los coleccionistas reclamaban los faltantes de stock en los kioscos, ¿no? Y es que la editorial Panini había lanzado una tirada de 5 millones de figuritas porque no se esperaban tanto furor en ventas, que fue realmente arrollador, y las autoridades estiman que la carga tiene un valor ni más ni menos que de 21.000 reales, es decir, unos 11.600 dólares. Así que ahora los chicos, en vez de cambiar las figus repes, las subastan en internet. Pelé la figurita difícil sería, ¿no? Sí. La selección es un factor de unidad entre los hondureños, afirmó Lobo y se fue. Al mundial. Así sí, como lo escuchan. De una. El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, partió rumbo a Sudáfrica. Claro, mucha gente dirá, ¿qué tiene de malo, no? Que un presidente, como, no sé, como hay un montón, como el vicepresidente de Paraguay, como el presidente de Bolivia, quieran ir a ver el mundial y vayan a alentar a su selección, ¿no? Evo Morales fue a Sudáfrica a pesar de que Bolivia no clasificó al mundial porque es un fanático del fútbol. Sí. Es un secreto a voces de que Evo es fanático del fútbol. La pregunta sería, ya que Bolivia no participa del mundial, ¿por qué selección está tirando hurras Evo Morales? Y para mí que por Argentina. Por Argentina, dice para usted. Para mí, pero bien. Bueno, me gustaría saberlo. Le vamos a preguntar cuando un día lo veamos. Cuando un día nos lo crucemos. Sí, un día lo vamos a cruzar y le vamos a preguntar. ¿Por qué hinchó claro. en el Mundial Sudáfrica 2010? Y nos van a contestar como muchos futbolistas que le contestan a los periodistas, ¿no? Que hagan preguntas más interesantes. Bueno, el pequeño detalle de toda esta situación de que Lobo viajó a Sudáfrica 2010 es que se fue sin dejar a nadie encargado de la presidencia. Bien. Dejando a su país en una crisis financiera y sin un plan de emergencia ante los destrozos que ocasionó el paso de esta tormenta, la tormenta Ágata, algunas semanas atrás, donde dejó 30 muertos, casi más de 30 muertos. Y luego se llevó con él a unos 100 funcionarios del gobierno a ser más hinchada, ¿no? Obviamente. El sucesor del gobierno de facto comentó que desconocía quién quedaría en su lugar. No sé, yo me voy. Luego de que se trasladara a Sudáfrica, puesto que los tres designados presidenciales, o sea, María Antonieta Guillén, Samuel Reyes y Hugo Barnica, también viajaban con él al mundial. Yo no sé nada, dijeron. Lobo también se lleva a su esposa, Rosa de Lobo, con sus hijos, su secretario personal, Reinaldo Sánchez, y por las dudas también se lleva al presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, no sea cosa que a la hora de alentar se queden cortos, ¿no? Es decir, no queda ni el Lobo. No queda ni el Lobo. No queda ni el Lobo en Honduras. Es un comportamiento frívolo el del presidente de la República. No como el presidente de México, Felipe Calderón, que hizo una consulta por internet sobre si acompañaba o no a la selección a Sudáfrica, dijo el analista político hondureño Raúl Pineda Alvarado. Y yo agregaría que más que frívolo es irresponsable. Totalmente. Ese comportamiento, ¿no? Pero bueno, veamos de quién viene también, ¿no? Pero bueno, él lo decía porque mucha gente considera que las autoridades gubernamentales demuestran una actitud ostentosa ante una nación que se encuentra enfrentando realmente graves problemas financieros. Así que bueno, después de tirar una bomba y decir que se está planeando un golpe de Estado en su contra, como el de Mel Zelaya, se dio la fuga. Así que en cualquier momento lo vemos por la tele, con alguna bubucela y junto a la mitad de su país, porque ahí quizás van a estar todos sus funcionarios, y quién sabe si no se cruza con el vicepresidente de Paraguay. Eso sí, cuidado con el álbum de figuritas. Yo les diría que lo guarden en la caja fuerte porque ahora vale oro. Gorro, bandera y vincha. Bueno, pibe, ¿entendiste? Latinoamérica vive. Un viaje por nuestro continente. Bueno, pibe, ¿entendiste? Sí, con el semáforo en rojo vendo de este lado y después cruzo la avenida y vendo al frente. Y ojo con la mercadería, no me la arruiné. Lo que puede arruinarse es la vida del niño, porque trabajando en la calle corre peligro, arriesga su salud, se expone a accidentes, al tránsito, al humo, al clima y a cientos de personas que no conoce. En la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. En el continente sudamericano, el gobierno de los Estados Unidos, o al menos las políticas internacionales que lleva la Secretaría de Estado de aquel gobierno, encuentran en este continente dos grandes aliados. Por un lado, el gobierno colombiano que lleva adelante Álvaro Uribe, alineado o más que alineado con las políticas estadounidenses, y por otro lado, el gobierno peruano que lidera Alan García. Por un lado, Colombia es un socio estratégico militar y por el otro, Perú, una situación más económica y estratégica. El hecho es que ambos estados son muy cuestionados por organismos internacionales en lo que tiene que ver con políticas de derechos humanos. Sin ir más lejos, Amnistía Internacional, una de las organizaciones más importantes en lo que tiene que ver con derechos humanos, relevó un informe donde señala que Perú es el segundo estado con más desaparecidos. La directora de la sección peruana de Amnistía Internacional, Silvia Loli, afirmó que Perú es el segundo estado en el mundo con más personas desaparecidas. La funcionaria indicó que un informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre personas desaparecidas señala que en Perú hay 2.800 desaparecidos sobre los que el Estado aún no ha dado explicaciones. La integrante de Amnistía Internacional brindó estas cifras a la Coordinadora Nacional de Radios, la CNR de Perú, al presentar el informe anual 2010 de dicha organización. Vamos a escuchar a continuación a Silvia Loli, directora de la sección peruana de Amnistía Internacional, detallando parte del informe presentado por Amnistía Internacional. El Estado peruano es uno de los estados con la mayor cantidad de personas desaparecidas en el mundo. Es el segundo con mayor cantidad de personas desaparecidas en el mundo, de acuerdo a un informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre personas desaparecidas, y tenemos pendiente la firma de este tratado internacional, que es importante además de rendir cuentas sobre qué pasó con las personas que sobre las que son cerca de 2.800 sobre las que todavía no se ha dado razón desde el Estado peruano, ¿no? Entonces, nos interesa eso. También hay que implementar el mecanismo de vigilancia contra la tortura en el Perú, que Perú firmó y ratificó ese tratado y debió haber aprobado ese mecanismo hace 3 años atrás. El documento presentado por Amnistía Internacional enfatiza que en Perú es necesario que el Estado rinda cuenta de las vulneraciones a los derechos humanos. Además, señala que también deben rendir cuentas las empresas privadas y las transnacionales. Al respecto, Loli mencionó el caso de la britana Monterrico Metals, de la cual el año pasado se revelaron fotografías tomadas en el año 2005 que constataron las torturas a las que fueron sometidos cerca de 20 comuneros. En este caso se inició el proceso respectivo a los policías que participaron, pero no hay acciones concretas contra la empresa ni la compañía de seguridad. Además, se mencionó que las investigaciones sobre los hechos de junio de 2009 en Bagua determinaron que ninguno de los 20 nativos detenidos por asesinar a los policías había efectuado disparo alguno. Compartimos otro de los testimonios de Silvia Loli, directora de la sección peruana de Amnistía Internacional, acerca de los sucesos de Bagua sucedidos en el año 2009. Lo que nosotros exigimos es que haya una investigación imparcial de todos los procesos y que las personas responsables pues rindan cuentas ante la justicia. No, el año pasado se detuvieron a 18 indígenas, iniciaron proceso penal contra ellos por las lesiones y los asesinatos, pero en la mayoría de los casos, al hacerse las pruebas de absorción atómica, por ejemplo, para determinar si habían disparado armas, incluso en sus ropas, han detectado que ellos no habían sido los que habían disparado. Entonces, es importante que se haga una investigación. Y lo otro que debemos resaltar es que tampoco hay ninguna investigación en curso para ver qué personas dispararon y hirieron y torturaron, etcétera, a los indígenas, porque también hubieron 200 personas heridas. Sin embargo, la dirigente de Derechos Humanos señala que hasta ahora no se investiga quiénes dispararon contra los más de 200 indígenas heridos en la famosa Curva del Diablo. Por ello, exigió que haya una investigación imparcial de todos los procesos y que los responsables rindan cuenta ante la justicia. Esta es la situación actual de Perú. Perú, uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos aquí en Latinoamérica. Perú, con un presidente netamente volcado hacia la derecha, con políticas que son de lo más salvaje en lo que tiene que ver con el sistema neoliberal y el sistema capitalista. Hablamos de privatización de la selva, privatización de los recursos naturales y persecución y violencia contra los dirigentes sociales, contra los líderes sindicales, contra los líderes indígenas. Perú, como decíamos recién, uno de los mayores aliados de los Estados Unidos en nuestro continente. Perú, el segundo país en el mundo con más desaparecidos. Alica, Galán. Las obras de tus manos construyeron o destruyeron. Con palabras suaves me muevo, yo no me mareo. Y la tierra de los padres de Ayana y no te espero. Tanto trabajador de la iniquidad, gracias a la FBI, policía pa' controlar. Y el pobre no duerme de tanto desear. Lo que el rico cuida tanto que no encuentra la paz. Siente el sabor de la sinceridad, Galán, no te detengas, Galán. Galán, siente el sabor de la sinceridad. Palabras venenosas pueden hacerme mal. Ni estático, ni mediático, cachetada pa' los zapáticos. Es mi trabajo práctico, no rimo piloto automático. Se lo dijo a los escénicos, canto de Rastafari, bailan hasta los escénicos. Galán, tanto trabajador de la iniquidad, gracias a la FBI, policía pa' controlar. Y el pobre no duerme de tanto desear. Lo que se cuida tanto que no encuentra la paz. Siente el sabor de la sinceridad, Galán, no te detengas, Galán. Galán, siente el sabor de la sinceridad. Palabras venenosas pueden hacerme mal. Siente el sabor de la sinceridad. Palabras positivas pueden llegar a sanar. Y siente el sabor de la sinceridad, Galán, no te detengas, Galán. Dividir y reinar, get to you, get wise. Viejo truco de Babilonia que deje de funcionar. Dividir y reinar, get to you, get wise. Viejo truco de Babilonia que deje de funcionar. Galán, tanto trabajador de la iniquidad, gracias a la FBI, policía pa' controlar. Pobre no duerme de tanto desear. Lo que digo cuida tanto que no encuentra la paz. Siente el sabor de la sinceridad, Galán, no te detengas, Galán. Galán, siente el sabor de la sinceridad. Palabras venenosas pueden hacerme mal. Siente el sabor de la sinceridad. Palabras positivas pueden llegar a sanar. Y siente el sabor de la sinceridad, Galán, no te detengas, Galán. Yeah, yeah. Blessed Lord, this is Luis Nagar Messenger, encouraging and inspiring Empress Alica to continue the works of Jah and teach the youths the path of righteousness. Latinoamérica vive. Esto era hora que detengan al Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás. Por FM Tincunaco. Jessica, 9 años, 6 horas diarias vendiendo viromes bajo el sol en una esquina. Lucas, 8 años, 5 horas diarias haciendo malabares entre el humo y el ruido de los autos. Karina, 6 años, 4 horas diarias pidiendo monedas en los trenes. El trabajo en la calle o en el transporte pone a los niños en riesgo de daños, lesiones y accidentes. Los autos los pueden lastimar, el humo de la calle los puede dañar, el calor, la lluvia, el frío los pueden enfermar. El trabajo los cansa, les impide jugar y aprender en la escuela. Por eso el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Actualmente, más de 125 millones de personas de todo el mundo se encuentran expuestas al amianto en su lugar de trabajo, según un informe de la Organización Mundial de la Salud desde el 2006. Como consecuencia a esta exposición, más de 100.000 personas mueren cada año por esta causa. Es decir, cada 5 minutos muere una persona de una enfermedad debida al amianto o asbesto. Y es que el ciclo del amianto comienza en la minería, normalmente a cielo abierto, y exige el transporte a los lugares de transformación. En ellos, en el 90% de los casos, se mezcla con cemento para dar el amianto cemento. También se lo puede encontrar en las empresas de reparaciones, automóviles, plomería, construcción, empresas navales y todo el amianto que está actualmente instalado en conducciones y depósitos de agua. Hay que desamiantarlo de forma segura, llevándolo a almacenamientos protegidos. Por eso, tantos millones de personas están expuestas a sus letales efectos. Si a esto unimos que cerca de 150 países aún no tienen prohibido la extracción y el consumo de asbesto, no es exagerado denominar a los efectos de esta industria como el Hiroshima invisible, y que la del amianto sea calificada como la mayor catástrofe industrial y laboral de todos los tiempos. Pero hasta finales del siglo XX, durante casi todo el siglo, han sido unas pocas familias europeas las que han dominado el negocio del amianto en el mundo. Especialmente tres: la suiza Schmidny, la más importante, la belga Emses y la francesa Cuvelier, que se han constituido desde 1929 bajo las siglas SAIAC y han explotado en el siglo pasado este negocio hasta el 2004, cuando estas compañías han cesado sus actividades con el amianto, al menos en los 52 países en los que está prohibido. Schmidny y Eternit presentan un oligopolio que ha convertido a estas familias y a sus coaligadas en grandes imperios económicos a costa de millones de víctimas. La historia de esta familia suiza y su relación con el amianto es tenebrosa. Su relación con el régimen nazi, con el apartheid sudafricano y con los regímenes dictatoriales de Latinoamérica para la explotación del amianto son un ejemplo de cómo el capitalismo es intrínsecamente destructivo, ya que no quieren despojarse de las ganancias, inclusive cuando esto afecte a derechos humanos fundamentales, incluido el derecho por excelencia, que es el derecho a la vida. En Nicaragua se instalaron con el nombre de Nicalit, compartiendo propiedad con el dictador Somoza, que mantenía el 40% de participación, y estuvieron produciendo amianto cemento desde 1967 hasta 1993. La Asociación de Víctimas ha escrito en 2002: La enfermedad ha golpeado a un gran número de nosotros porque habíamos trabajado sin ninguna protección. Sin embargo, los responsables de la empresa no quieren reconocer las causas profesionales de nuestros males. Cuando en 2006 piden ayuda para demandar a la empresa en los tribunales de Estados Unidos, se encuentran que el 22 de febrero del 2007, el grupo Amanco, que comprende a Nicalit, había sido vendido y no han podido obtener reparación por razones legales. En Guatemala, sumida en una larga guerra civil y dictadura militar desde 1960 a 1986, cuando en 1976 el país fue asolado por un terremoto, Duralit, filial del holding con participación de los Schmidheiny, aprovechó para suministrar toneladas de amianto cemento con la ayuda internacional. En Brasil, en 1967, las familias suizas y belgas abren la mina de crisolito amianto blanco de Canabrava, una de las más grandes del mundo, y fábricas de amianto cemento en diversas regiones. En algunos años, Brasil llega a ser tercer productor mundial de amianto y uno de los primeros exportadores. Eternit y Saint-Gobain dominan el mercado latinoamericano. El amianto está por todas partes en el continente, envenenando a millares de obreros y también mujeres y niños que viven en las proximidades de la fábrica. Desde 1960 a 1990, gracias al amianto producido a bajo precio en las minas y fábricas brasileñas, Stefan Schmidheiny, presidente de Eternit Suiza, y José Luis Befa de Saint-Gobain, construyen imperios industriales. Pero Schmidheiny también desarrolla alianzas con grupos de poder para buscar amparo, entre ellas multinacionales, fundaciones, la Iglesia Católica y líderes sociales. Esta alianza con las mayores empresas del mundo la concluye con grandes fundaciones y con la Iglesia Católica a través de la Compañía de Jesús. En el año 2000 concluye un acuerdo por el que se crea el Centro Magis con tres fines: apoyo a distintas organizaciones religiosas establecidas en 14 países latinoamericanos. El Centro Magis tiene como función general, según dicen, promover el desarrollo sostenible entre los pobres de América Latina. ¿A cambio de qué? A cambio de capilaridad, nichos de negocio e información y legitimidad. Durante más de 50 años, las empresas con el cartel Sayac a la cabeza, dominado por la familia Schmidheiny, han tratado de ocultar y, en su caso, demorar la prohibición del uso del amianto, incluso cuando esta se veía venir, esta crisis. Hasta tal punto es peligroso que a partir del año 1975 en Suecia se prohíbe el uso del amianto en la construcción. En 1980 en Dinamarca, en 1983 se prohíbe también en Islandia, extendida a cualquier uso del mineral, y en 1989 se prohíbe también en Suiza para materiales de construcción, y en 1994 para todo uso. En 1996, prohibición total en Francia, en 2002 en España, y así hasta llegar a 2005 en que se prohíbe en Estados Unidos y en todos los países restantes de la Unión Europea, hasta nuestros días en los que en 52 países está prohibido. Lo que venimos viendo y diciendo en Latinoamérica Vive es cómo las grandes transnacionales del mundo colaboran con gobiernos dictatoriales, gobiernos dinásticos o gobiernos títere para mantener a la población en las sombras, en la opresión, y de esta manera seguir explotando los recursos naturales de países subdesarrollados, abusando totalmente de sus posiciones de poder y enriqueciéndose hasta el colmo. La verdad avanza y nadie podrá contenerla, dijo Émile Zola. ¿Tendrá razón? Latinoamérica Vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. ¿Entendiste todo, Rosita? Sí, señora. Limpio el baño, le preparo la comida al señor y a los chicos y después plancho la ropa. Darle trabajo a una niña no es ayudarla, es ponerla en riesgo de accidentes, daños y lesiones. ¿Pero qué le puede pasar? El aceite o la plancha la pueden quemar, los productos de limpieza la pueden dañar. No es normal que los niños trabajen. Lo normal es que jueguen, estudien y aprendan. Por eso en la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. El trabajo de la casa es para los adultos y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Y aquí en Latinoamérica Vive, momento de escuchar las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente. Momento de escuchar voces comunitarias. Y en Ecuador, la Comisión de la Verdad investiga crímenes desde 1984 a 2008. El 55% de las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y el 2008 en el Ecuador ocurrieron durante la presidencia de León Fabras Cordero en su lucha de contrainsurgencia contra la guerrilla. Esto lo afirma la investigación de la Comisión de la Verdad en el Ecuador. Escuchamos el informe de Mariela Tuárez desde Guayaquil. Sin verdad no hay justicia, dice el lema de la Comisión de la Verdad de Ecuador, que el lunes, luego de 3 años de investigaciones a violaciones de derechos humanos, entregó al presidente Rafael Correa su informe final. Tras casi 3 décadas de lucha de las organizaciones de derechos humanos, por decreto ejecutivo se ordenó investigar, esclarecer e impedir la impunidad respecto de hechos ocurridos entre 1984 y 2008. La Comisión de la Verdad de Ecuador se suma a las creadas para la misma causa en países como Argentina, Chile, Perú, El Salvador, Guatemala, donde las políticas represoras tuvieron como marco la doctrina de seguridad nacional importada de la Escuela de las Américas en los años 80. El presidente Rafael Correa y Edgar Frías, miembro del desaparecido grupo insurgente Alfaro Vive Carajo, comentan. En el periodo comprendido entre 1984 y 1988, bajo la presidencia del ingeniero León Férez Cordero, vivimos uno de los tiempos más oscuros de la historia nacional, en el que se adoptó la violencia como política de Estado, en donde los gritos acompañaban a los golpes, a la persecución, a las desapariciones y a las balas. Durante ese tiempo se crearon escuadrones volantes que recibían la consigna de que cualquier persona abatida tenía que ser considerada como una ganancia de la paz. Es decir, la pacificación debía ejecutarse a cualquier costo. El informe de la Comisión de la Verdad establece 456 víctimas directas de abusos de poder, y de ellas 311 corresponden al gobierno del neoliberal León Febres Cordero, mientras que el número de víctimas indirectas es de 4.000. Los testimonios recogidos en el informe están agrupados en 118 casos, 269 víctimas de privación ilegal de libertad, 365 de tortura, 86 de violencia sexual, 17 de desaparición forzada, 68 de ejecución extrajudicial y 26 de atentado contra la vida, lo cual fue posible gracias a la desclasificación de más de 300.000 archivos por parte de los estados ecuatoriano y norteamericano. La Comisión de la Verdad concluye que los casos que recogen el informe son de lesa humanidad y deberán ser juzgados por la justicia común. Con el compromiso del presidente Rafael Correa de no otorgar indultos ni amnistías, las víctimas de 25 años de violaciones a los derechos humanos esperan reconciliarse con sus experiencias y sentar precedentes. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. En Brasil piden un cambio constitucional para sancionar el trabajo esclavo. Son varios los casos que se denuncian de trabajo esclavo en las haciendas y los agronegocios, que incluyen deudas impagables, jornadas extensas, sin libertad y condiciones realmente degradantes. Ante esto, las organizaciones sociales exigen al Congreso de Brasil que vote a favor de un cambio en la Constitución que permita expropiar a los empleadores que permiten y se benefician de la esclavitud laboral. Estas tierras serían repartidas. El país también afrontaría sanciones si se comprueba que el agronegocio se beneficia del trabajo esclavo. Escuchamos a Igor Ojeda, de Radio Agencia NP, nos informa. Organizaciones sociales de todo Brasil presionan al Congreso Nacional por la votación de la propuesta de enmienda constitucional 438. La PEC de trabajo esclavo, como es conocida, fue presentada en 2001 y ya fue aprobada en distintas comisiones de las dos casas legislativas brasileñas. La acción más polémica de la enmienda prevé la expropiación de las tierras cuyos dueños utilizan o han sacado partido del trabajo esclavo. Esas tierras serían destinadas a la reforma agraria. Aproximadamente 160 propietarios componen la nómina sucia del trabajo esclavo, actualizada semestralmente por el gobierno federal. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo e Empleo, desde 2005, más de 36.000 trabajadores fueron rescatados de situaciones análogas a la esclavitud. Los trabajadores, arrestados con deudas impagables, además de la privación de libertad, permanecían expuestos a condiciones degradantes de trabajo, cumplían jornadas laborales extensas y no disponían de saneamiento ni de agua potable en los alojamientos. Los sectores representantes del agronegocio en Brasil apuntan a la exportación de productos agrícolas como la responsable por la balanza comercial favorable. Sin embargo, el país podrá enfrentar sanciones si los órganos internacionales perciben que los bajos precios están vinculados con el no cumplimiento de la legislación laboral y con la violación de los derechos humanos. En la última semana, el presidente de la Cámara de Diputados, Michel Temer, del PMDB, recibió un manifiesto popular con más de 280 firmas apoyando la aprobación de la enmienda. De São Paulo, Brasil, de la Radio Agência NP, Igor Ojeda. Y en El Salvador, el asesinato de un activista social sigue sin culpables. A casi un año de la desaparición, tortura y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera Moreno, aún no se ha resuelto el caso. Su asesinato está relacionado con su oposición a la minería en el departamento de Cabañas por parte de la empresa Pacific Rim, contra quien también hay acusaciones de amenazas contra más ambientalistas y contra periodistas de Radio Victoria. El asesinato del ambientalista salvadoreño dejó pruebas de los culpables. Sin embargo, las autoridades competentes sostienen que el hecho ha sido de delincuencia común. La minera, además, está demandando a El Salvador por supuestamente incumplir sus derechos laborales al no darle los permisos para la explotación. Compartimos el informe de Ludwig Irajaeta desde Radio Victoria, El Salvador. Hola, ¿qué tal, amigos? Placer saludarles. Este próximo 18 de junio se cumple ya un año de la desaparición, posterior tortura y asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera Moreno en el departamento de Cabañas, quienes ya lo han denominado el primer mártir ambientalista de El Salvador y, por supuesto, del departamento de Cabañas. Ante este caso todavía no se tienen a los culpables intelectuales, los que maneja el movimiento social y ambiental de Cabañas, que sí existen por las pruebas contundentes que se han hallado en este caso. Pero la policía y la Fiscalía General de la República en nuestro país aún mantienen que el hecho ha sido de delincuencia común. Ante esto se realizarán diferentes actividades para conmemorar a un líder que estuvo a la par del pueblo, luchando con el pueblo en contra de proyectos de muerte como lo es la minería, y en contra de empresas como Pacific Rim, que hoy han demandado a El Salvador por 100 millones de dólares. Después de este hecho, también a la cola se sumaron las amenazas al personal de Radio Victoria, y por supuesto también a los demás ambientalistas. Luego, al final del año pasado, también dos asesinatos más de miembros del Comité Ambiental, que aún todavía no se sabe quiénes fueron quienes asesinaron a estas personas. Se maneja en El Salvador un clima de impunidad, lo que siempre se ha vivido. El movimiento social y ambiental de El Salvador pide que se esclarezcan estos casos. También delegaciones internacionales y funcionarios internacionales han pedido que este caso no quede en la impunidad. Nosotros vamos a estar llevando de cerca las actividades que se van a realizar en conmemoración del primer año del asesinato de Gustavo Marcelo Rivera. Esta es la información que se genera en El Salvador. Desde Radio Victoria les informó Ludwig Iraeta. Las voces de las radios libres de América Latina las escuchás acá, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Latinoamérica Vive, un viaje por nuestro continente. Vicky, ¿Vamos a jugar después de la escuela? No puedo, no voy a la escuela hoy. Mamá me consiguió trabajo en casa de doña Estela. Una niña que juega, disfruta. Una niña que estudia, progresa. Una niña que trabaja, no juega, ni disfruta, ni estudia, ni progresa. El trabajo la cansa, le impide jugar y aprender en la escuela. Si el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo, ¿por qué aceptarlo en su familia? Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Y a lo largo del programa vinimos compartiendo una serie de spots realizadas aquí en la Argentina. Justamente el trabajo infantil en la Argentina para el 12 de junio, que es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Fueron 8 clips que estuvieron realizados por la Organización Internacional del Trabajo de Argentina con la voz del locutor Lalo Mir. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra el 12 de junio, justo un mes después de la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil. Hace ya 10 años que entró en vigor el convenio número 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil. Este convenio ha sido ratificado hasta ahora por más del 90% de los 182 estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Millones de niños trabajadores se han beneficiado de la campaña del convenio contra prácticas tales como la esclavitud, el trabajo forzoso, la trata de niños, la servidumbre por deuda, la prostitución, la pornografía, el reclutamiento forzoso u obligatorio en niños en conflictos armados y todas aquellas formas de trabajo que perjudiquen la seguridad, la moralidad o la salud de los niños. Sin embargo, y a pesar de los progresos realizados, queda mucho por hacer. Todavía hay demasiados niños atrapados en formas de trabajo totalmente inaceptables. Los programas de transferencia en efectivo y los programas de alimentación escolar han demostrado tener un impacto muy positivo en la promoción del acceso a la educación y la reducción del trabajo infantil, que se relaciona íntimamente con el progreso de la educación básica. Según las estimaciones más recientes, 72 millones de niños en edad de ir a la escuela primaria, de los cuales más de la mitad son niñas, así como 71 millones de niños en edad de ir a la escuela secundaria, no están escolarizados. Además, muchos de los niños escolarizados no asisten a la escuela en forma regular. Compartíamos con ustedes el trabajo infantil en la Argentina, unos spots creados para el 12 de junio, día en que se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Ticunaco 107.3. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-90-5002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 7 al 14 de junio. Uruguay, trabajo. Delegados de empresas recuperadas se reúnen con Mujica en Uruguay. Delegados de empresas recuperadas de Uruguay, nucleados en la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por Trabajadores, ANERT, se reunieron con el presidente José Pepe Mujica. Plantearon la posibilidad de buscar algún tipo de financiación, ya que el problema más grande de estos emprendimientos es acceder al crédito directo con los bancos por no tener garantías. Actualmente hay 20 empresas recuperadas por trabajadores en todo el país que dan trabajo a unas 2.600 personas. Colombia, derechos humanos. Condenan a un coronel colombiano por la desaparición de 11 personas. El coronel retirado de Colombia, Luis Alfonso Plazas Vega, fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas que salieron vivas del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985. El fallo indica que Plazas Vega dio órdenes para que los detenidos fueran trasladados a guarniciones militares donde fueron torturados antes que se les pidiera el rastro. La condena fue recibida con aplausos por parte de los familiares de los desaparecidos y por integrantes de organizaciones de derechos humanos, pero el presidente Álvaro Uribe se opuso a la condena al considerar que el militar condenado estaba defendiendo a la democracia. Escuchamos a Pilar Navarrete, esposa de Héctor Beltrán, desaparecido. Pues yo creo que se está abriendo como una luz en este caso. Faltan muchas personas por vincularse, como Arias Cabrales, y que vincular está al proceso, sobre todo que también sea condenado, como Iván Ramírez, Alberto Sánchez. Plaza Vega es uno de los eslabones que está hasta ahorita subiendo nuestro caso y esperamos que haya justicia con todos y sobre todo la verdad. Chile, derechos humanos. Renuncia el embajador de Chile que defendió la dictadura de Pinochet. El embajador de Chile en Argentina, Miguel Otero, renunció a su cargo. Fue luego de haber realizado declaraciones en las que defendió a la dictadura de Augusto Pinochet. Otero manifestó en un medio de Argentina que la mayor parte de Chile no sintió la dictadura. Al contrario, se sintió aliviada. Además, sostuvo que si no hubiera existido el pronunciamiento militar, Chile hoy sería Cuba. Ante estas palabras, autoridades políticas y organizaciones en defensa de los derechos humanos en Chile y Argentina pidieron la salida del diplomático. Escuchamos a Lorena Pizarro, presidenta de Familiares de Desaparecidos de Chile. Hemos venido a exigir la renuncia del embajador de Chile en la República Argentina. La verdad que nos parece impresentable su solo nombramiento. Siempre este hombre ha sido un ferviente defensor de la dictadura, de su obra y por lo tanto de las violaciones a los derechos humanos. Ahora lo que agrava la situación es que en su condición de embajador lo insiste en esta actitud. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 7 al 14 de junio. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Lo tenía guardadísimo, no me había dicho que nos íbamos a ir bailando tan fervorosamente. Nos vamos guarachando. Nos vamos guarachando. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Alguna sorpresa le tenía que dar. Así es. Allá fueron los bomberos con sus... Hoy el artista que nos acompaña en este cierre de programa no es solamente un artista, sino que son varios, nucleados en un grupo, en un club, como le llaman ellos. Nos referimos al Buena Vista Social Club. ¿Qué pasó? Buena Vista Social Club fue un club social de La Habana, Cuba, donde sus miembros practicaban actividades relativas al baile y a la música, volviéndose un sitio muy popular donde se encontraban y jugaban los que de él formaban parte. En los años 1990, casi 50 años después de haber sido cerrado el club, inspiró una grabación hecha por el músico cubano Juan de Marcos González y el guitarrista norteamericano Ray Cooder con los tradicionales músicos cubanos. La grabación, nombrada Buena Vista Social Club, se volvió éxito internacional. El director de cine alemán Wim Wenders grabó un documental que incluye entrevistas con los músicos llevadas a cabo en La Habana. La película de Wenders también fue nombrada Buena Vista Social Club. Fue bien aclamada por los críticos, recibiendo una nominación al Oscar de Mejor Documental Largo y numeroso galardones. Tanto el éxito del álbum como de la película encendió un interés internacional por la música cubana tradicional y la música latinoamericana en general. El nombre Buenavista Social Club se volvió un término abarcativo de este tipo de presentaciones, transformándose en una etiqueta que encapsula la edad de oro de la música cubana entre los años 1930 y 1950. El club estaba ubicado sobre la región de un cabildo, una cofradía que databa del colonialismo español. Los cabildos de Cuba se desarrollaron hasta convertirse en sociedades de color, clubes sociales, en lo que los miembros eran determinados de acuerdo a su etnia, en una época en la que la esclavitud y discriminación hacia los afrocubanos era algo institucionalizado. Sociedades de negros existieron a lo largo de toda Cuba, y La Habana disponía de un número de organizaciones sólidamente encadenadas entre ellas. El propio Buenavista Social Club, la sociedad cubana y caribeña, estaba organizada alrededor de estos clubes sociales. Había clubes de envolvedores de cigarrillos, de jugadores de béisbol, y jugaban cartas, practicaban deportes. En el caso de Buenavista Social Club, los músicos se encontraban allí y además tenían actividades relativas al baile. El pianista de Rodríguez, Rubén González, que tocó el piano en las grabaciones en 1990, describió los 1940 como una edad de verdadera vida musical en Cuba, donde no había mucho dinero para ganar, pero tocaban porque realmente lo querían. También pasaron por allí artistas como Compay Segundo, Rubén González e Ibrahim Ferrer. Esa era vio nacer al mambo influenciado por el jazz, la charanga y formas de baile como la pachanga y el cha-cha-cha, así como el desarrollo de los tradicionales estilos musicales afrocubanos como la rumba y el son, que más tarde fue modificada por el uso de instrumentos adicionales. El son cubano, descrito como el cimiento de la música cubana, ha transformado mucho de la música latinoamericana del siglo XX. Poco después de la Revolución Cubana de 1959, el nuevo presidente cubano Manuel Urrutia empezó un programa de cierre o nacionalización de tiendas de juego, clubes nocturnos y otros establecimientos asociados al estilo de vida hedonístico de La Habana. Por consecuencia, los centros sociales y culturales fueron abolidos, incluso las sociedades de color afrocubanas de ayuda mutua. Las medidas significaron el cierre del Buenavista Social Club. Y nosotros, en el cierre de este programa de Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco, nos vamos bailando, ¿no? Ahora nos vamos a ir bailando un poquito más lento. Bajo el agua nos vamos a ir bailando. Bajo la lluvia. De todas maneras. Así que agradecemos a todas las personas que nos escucharon, que nos acompañan lunes tras lunes aquí en Latinoamérica Vive a través de la 107.3. Agradecemos a nuestro compañero Alejandro Leguizamón, el operador técnico de este programa. Mi nombre es Valmiro Diego Mainetti. Como siempre, le damos el saludo final a nuestra compañera Fernanda Villanueva. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí siempre es un gusto venir a compartir con todos ustedes Latinoamérica Vive. Los saludo y los vuelvo a escuchar. Nos volvemos a escuchar el lunes que viene. Agencia Pulsar, Aler, Radioteca, Telesur, Cuba Debate, Argenpress, la red Ecoportal, la red nacional de medios alternativos y un sinfín de páginas y de blogs que tienen que ver con la información alternativa que nosotros lunes tras lunes compartimos con todos ustedes en este programa que hemos llamado Latinoamérica Vive. No se vayan de la 107.3, que ya viene Alerta Hospital, y nosotros nos volvemos a encontrar a las 17 con la segunda edición de Encuentro con las Noticias, y si no, nos volvemos a escuchar el próximo lunes o en las distintas repeticiones de este programa. Que tengan un excelente resto de jornada y los dejo con Buenavista Social Club. docena